Radio Planeta. Qué bien, donde se cumple nuestro idilio. Y verás lo lindo que es el amor. Cuando se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor. Solo un corazón que es para los dos. Clásico para esta mañaneta de jueves de TVT. Ahí está Willy Colón. ¡Guapé! Willy Colón, ¿cómo van? Feliz mañana para todos. Esta mañaneta apenas está comenzando. Estamos trayéndoles a ustedes muchas canciones, mucha diversión y algo de solecito que alcanzó a llegar. Llegó el Mono Caicedo en un ratico, ¿no? Y clásicos por montones también en este jueves de TVT. Ya viene todo el equipo de la mañaneta y por ahora el Duque los acompaña. Hola, hola, hola, hola, amistades. Buenos días. Ahora Hola, son las 7 de la mañana, 8 minutos. A los de la. Bueno, 7:10 ya, de hecho. Los que son de las 8 de la mañana, los que entran a las 8 de la mañana, pilas, que no les vaya a coger la tarde. Ya es hora como de levantarse, no hagan más pereza. Hazme el favor, y parece que está haciendo solecito. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre. Y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. La mejor opción en las mañanas para enterarse de todo lo que pasa en el mundo es la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Jaramillo, si usted se apellido Jaramillo, esta es la canción suya. Salió el mono Jaramillo, bueno, eso es por ahí el Paisalandia que dicen así. Aquí el mono Caicedo, ¿sabes? 7 de la mañana, 16 clásicos en este jueves de TVT en Radio Planeta, en esta mañaneta de jueves. Ya por ahí empieza a llegar el team de la mañaneta. Charles, Carito, el güey, el canario y ustedes, por supuesto, que hacen parte vital de esta mañaneta en Radio Planeta. Oiga, pilas, hoy hay muchas noticias de la música, de artistas locales, de artistas internacionales, y hay una cantidad de temas que vamos a estar tocando hoy en la mañaneta que se van a divertir muchísimo, van a tirar mucha risa y la van a pasar muy bien en esta mañana de jueves. Hoy es jueves 25, ya el domingo acaba el mes. Y esto de fue. O sea, yo creo que ya el lunes deberíamos ir sacando el árbol de Navidad. Van pensando en eso. Van pensando en eso. Por ahora, seguimos de clásicos en este jueves de clásicos de TVT en Radio Planeta. Lo recuerdo, sí lo recuerda. ¿Se acuerdan de Don Omar? ¿Qué sería la vida de Don Omar, hombre? La mañana por Radio Planeta. Y mucho espacio tenemos para todo lo que a ustedes les gusta, como la buena salsa, porque la variedad es lo de nosotros. Aquí está el mix de DJ Dandres de salsa caleña. Ya por aquí está Carito poniéndose toda mamacita para ustedes, para que ustedes pasen, sigan a esta mañaneta y la vean bien linda. ¿En dónde estás? Quiero saber dónde andarás.

Hace unos días les contamos que el creador de esta canción había fallecido en Brasil por COVID-19. El Carrapicho, clásico hoy de TVT aquí en Radio Planeta en esta mañaneta. El güey Héctor Patiño, espere, le subo aquí. Hola, ¿cómo están? Ahora sí, me oigo perfecto. Buen día para todos, sí, perfecto, pues para jueves de TVT. Esta que es clásica, clásica, pero que ya saben ustedes, forma parte de la hora loca. ¿Cuándo se baila la hora loca? Porque pues, ¿cuáles fiestas? Bueno, yo creo que ya de a poco se irán activando obviamente las fiestas. Sí, sí, sí. Y eso que por ahí han habido pues... unas clandestinas, clandestinas por ahí. Muchas fiestas de 15 donde el que no baila normalmente se anima a bailar porque pues ahí sí le entran todos. Y las tías. A la hora loca, que generalmente eso no es una hora loca, ¿no? Eso dura como 40, como 35, sí. 40. No, y esa hora loca donde uno le pasan el antifaz y ese antifaz suelta como una tinta y le queda usted el ojo mapache. Manchada. Uy, a mí me pasó una vez y me dio una piedra. No. Si es que no le mancha pronto el vestido, le suelta claro. Como algo a su vestido, que es alquilar. ¿Cómo amaneció, güeyciño? Bien, todo bien. Dormí lo más de chévere, bacanísimo. Y me encanta cuando me despierto a alguna hora y que miro el reloj y me queda más tiempo. Eso para mí es una alegría. No, a mí no me gusta. Eso es, ¡ay, tan yo bueno! Yo odio despertarme a la madrugada. Y llevo 2 meses despertándome todos los días a la madrugada. No me gusta si no me queda tiempo para poder dormir. Pero si me queda una hora y media, ¿qué? No. Disfrute. No, total. No me gusta. No me gusta porque me demoro mucho en dormirme otra vez. Boas, que le alegran a uno el día. Bueno. Carolina Ortiz, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo sí dormí bien en el Oriente. Cayó un señor aguacero esta madrugada. Yo tampoco me di cuenta y por acá también llovió. ¿Sí? Sí. Pues mira que ahora que venía, yo ve esto por acá está seco, pero en el Oriente, el señor aguacero tipo 5 de la mañana y yo, ay, Padre Celestial, pero no, salí de mi casa y ya estaba escampado. ¿Y qué dice don Charles, el más sensual de todos, Cortés? ¿Qué más? Buenos días, aquí bien. ¡Dame! Me desperté bien, alcancé a hacer desayuno, mejor dicho, tuve tiempo para hacer muchas cosas y llegué a tiempo. Ah, bueno. Así que la recomendación es, acuéstese más temprano la noche anterior. No, sí, es verdad. Tenga el hábito. Sí. Yo sé que hay mucha gente que no le queda tan fácil eso lo de la dormida tarde. Temprano. Perdón. Bueno. Sí, temprano. ¿Y esa? Tiene muchas cosas que hacer. Celular, no, suelten todo eso, Déjenlo. 7:34 esta mañaneta apenas está empezando y ustedes andan conectados con nosotros disfrutando de la mañaneta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Ahora son las 7 de la mañana, 35 minutos. Ha empezado un nuevo día en tu radio. Está 96.9. Ya estamos en la mañaneta. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza, se termina esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé Radio Planeta. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Y si logras Radio Planeta al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás. Preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver. Total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más, para no verte más. Sonido de la mosca a las 7 de la mañana, 37 minutos, 7:37 en la mañanita de Planeta. No pudo América ayer con Envigado, ha empatado en su estadio, bueno, en su estadio, no, en la cancha de San Fernando, 0-0 con Envigado. Otra vez América embolatado, otra vez América atropellado, otra vez América sin efectividad adelante. Y se encartó con Envigado y bueno, vio cómo se le escapó la posibilidad del triunfo. Al Escarlata sumó un puntito, así va a ser muy difícil. Ya un puntito va a ser muy duro para el América. Esta noche juega el Cali, ¿lo hace a qué horas, Carito? A las 8:10 con el Deportivo Independiente Medellín. ¿Aquí o allá? Allá. Allá, en la ciudad de Medellín, en la capital de la montaña. Poderoso. Una fecha más de la Liga Betplay, una oportunidad para que el Cali sume nuevamente en la tabla arriba, en la tabla de posiciones, frente a un rival siempre duro. Hoy está bueno y duro. Desde el principio hasta el fin, el pueblo está con el DIM. Bueno y duro el día de hoy. Jugando el fútbol de bueno, el poderoso no engaña. No, y el sábado también está complicado con Santa Fe. Sí, vienen dos partidos duros para el verde. Bueno, 7:39 minutos. Charles, hoy es 25 de febrero, 25 de febrero, a tres días que se acabe este mes. ¿Se celebra algo hoy, ya, señor? Ya prácticamente, chao, febrero. Sí, hoy se celebra el Día Internacional del Implante Coclear. ¿Sí saben qué es el implante coclear? No, que se hace en el oído. Es una técnica en la que se consigue que una persona con sordera profunda, los sordos, puedan oír a través de la estimulación eléctrica de células acústicas dentro del oído interno. ¿Células qué? Acústicas. Lo que hacen es que le conectan a cierta parte del cerebro donde se estimulan los sonidos, una especie de electrodo. Entonces, de ahí sale en la cabecita, les queda como un aparatico como imantado que le conectan y se conecta un audífono. Uh-huh. Y ahí es por donde les llegan los sonidos. Es una forma, pues, digamos, de las más efectivas para que las personas de sordera profunda vuelvan a estimular el nervio auditivo. Precisamente, un 25 de febrero, pero de 1957, realizaron este primer implante a cargo de dos doctores que se llaman André Giorno y Charles Eries. Ellos hicieron historia al hacer oír a una persona totalmente sorda y desde el 2009 se celebra cada 25 de febrero el Día Internacional del Implante Coclear. 7:40 minutos, no olviden que esta generación, bueno, ya esta generación empezó a sentir los efectos y la que viene aún más de la utilización indebida de audífonos. Somos una generación de audífonos. Ustedes saben que ahora el celular, todo el tiempo con audífonos. Los videojuegos con audífonos. La radio, la música con audífonos. Y aparte de eso, estamos expuestos permanentemente a altísimos decibeles de ruido en la calle, en la música, en la discoteca. Nuestros oídos están expuestos permanentemente a un ataque de ruido gigantesco. Y una de las cosas más dañinas es la utilización indebida de los audífonos. ¿Eso hará que nuestras eso hará que seamos más orejones a través del tiempo? Y lo de los orejones no importa tanto, güey, pero lo de perder la audición, sí. Sí, pero me refiero a que generalmente pasa, ¿no? Porque cuando vas perdiendo la audición, el oído va desarrollándose para tratar de capturar lo que más pueda. O sea, le crece la oreja. Es normal, sí, es normal. La evolución. Son los viejitos. Los viejitos orejones. Claro, orejones. Y para allá vamos. Uy, 7:41 minutos. Orejón, así que cuidar su salud auditiva. 7:41. No lo escuché. Algo más, Charles. Así nada más, el Día Internacional del Implante Coclear. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre. Y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Hoy la tendencia es retro. Radio Planeta. Es jueves TVT. una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Es increíble, así es el amor. Radio Planeta. Y al fin lo encontré. Bonita canción de Tito el Bambino en la mañanita, 7:45 minutos. Que no les vaya a coger la tarde. Atención, la gente de las 8 de la mañana están a 15 minutos. Es tiempo suficiente. Ustedes que ya conocen el camino, conocen el trancón, conocen los atajos, ¿están a tiempo o no? 15 minutos para las 8 de la mañana. Hoy un oyente de Planeta se queda con un bono de 200.000 de merkeo. Hoy tendrá la posibilidad de mercar por 200.000 pesos. Y no tendrá que ir a ningún lado, simplemente esperar en su casa cuando ordene, a la hora que quiera, lo que pida, y lo paga con el bono que te ganas en Planeta el día de hoy. 7:46, será más adelante. Ya tenemos registrados de ayer, más ratito metemos otro poquito y ya, listo. Con ellos nos vamos a hacer el mercado el día de hoy. Estamos en la mañaneta. Hombre, hay una lamentable noticia para nuestro querido amigo Javier Vázquez, el cantante de Son de Cali, que pues ayer fue sorprendido por la noticia de la muerte de uno de sus hijos. Sí, hallaron sin vida a su hijo mayor, Andrés Fernando Vázquez, de 36 años. La pasada noche del martes lo hallaron sin vida en su apartamento en Neiva, en el barrio Los Andes, después de que allegados arribaran a esta vivienda porque no sabían nada de él desde el pasado domingo. Uh-huh. O sea, la última vez que supieron de él fue desde el pasado domingo 21, que pues obviamente se habían comunicado con él y hasta el martes no se enteraron y fueron a buscarlo y lamentablemente lo hallaron sin vida. Andrés Fernando, el hijo mayor de Javier, en apartamento en Neiva, en el barrio Los Andes, lo encontraron sin signos vitales y la policía descarta que no haya sido... Descarta que haya sido por temas de violencia. Sí, porque no tenía ninguna herida. Según las informaciones, el cuerpo ya estaba en descomposición. En alto estado de descomposición. Y fue el olor precisamente lo que alertó a algunos vecinos para pues, acercarse a la casa. Y bueno, se han llevado esta triste y lamentable imagen de encontrarlo muerto. Y hay algo, una situación pues anecdótica y curiosa. Es que en esa misma casa, otro hijo de él había fallecido hace un tiempo atrás, ¿no? Por una caída de una altura, de un piso superior. De un tercer piso. ¿Fue un hijo? En esa misma casa, según lo relata el diario La Nación de Neiva, medios informativos de esa ciudad lo registran de esa manera. Y ahora, su hijo mayor, pues en esta situación que está por esclarecer, falta que medicina legal pues dictamine cuál fue la causa de la muerte de un joven que, tengo entendido, sufría de ataques epilépticos. Sicana, se desconoce con exactitud las causas de la muerte de André Fernando, aunque se habla que pudo haber sido un infarto, tema de infarto. Sí, hay que esperar que se dé el dictamen. Bueno, Javier, pues usted lo tiene relacionado muy bien, oyentes. Fue el cantante del grupo Niche por muchos años, los mejores cantantes que ha tenido el grupo Niche, sí. De los que hizo grandes éxitos en Niche y también con Son de Cali. Hablemos una hora y si Dios nos cambia. Fue precisamente el que con el grupo Niche grabó una canción muy bonita, de la letra espectacular, que es Mi Hijo y Yo. Saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidiera cuando a tu madre le conociera. Pues este caso de Javier es un padre que pierde a un hijo. Y otro famoso en el mundo es noticia porque es el hijo el que pierde al padre. ¿Quién es, güey? Bueno, pues hablando de la triste muerte del papá de Alisson Becker, el arquero de Selección Brasil, Liverpool. Bueno, un personaje que ustedes ya conocen del mundo del deporte. Con el Liverpool, ¿no? Y pues tristemente pierde a su padre. Hablan de la conmoción, obviamente, pues que hay en Brasil, pues porque pues, saben ustedes que es un personaje, obviamente, de este país, donde su padre, José Becker, de 57 años, había desaparecido alrededor de, dicen, de las 5 de la tarde del miércoles exactamente, que la última vez que había sido visto ya se había zambullido el agua y esto fue en una represa en la ciudad de Labras, en el Río Grande. Y hablan pues que a él le gustaba la pesca, que le gustaba bucear y que bueno, que era muy aficionado a esa pesca submarina y había salido a bucear a un lago que se encuentra pues dentro, dice, de una finca. La finca Rincado do Inferno, dice que pertenece a los Becker y que está ubicada a unos 320 kilómetros de Porto Alegre. Resulta que él se sumerge pero que no sale nuevamente y el cuerpo fue encontrado pues por un amigo de la familia y un empleado del lugar, donde tristemente pues fallece este hombre que ya encontraron, como les contaba, su cuerpo. Y pues obviamente la triste noticia para el arquero de la selección de Brasil. 7:50, Anita Beltrán, Cana, déjate esa canción completita. Hagamos una cosa, Anita, te la ponemos más adelantito, ¿vale? Completita, completita. De principio a fin sí que es una canción que es muy buena del grupo Niche. Al aire, La Mañaneta, La Mañaneta. La Mañaneta. ¡Ey! Quedan 10 minutos para las 8. Radio Planeta. 54 minutos en la mañanita. Hay sol en la ciudad de Cali esta mañana, aunque el pronóstico habla de probabilidad de lluvias en el día, pero a esta hora, al menos a esta hora, disfrutamos de un bonito sol en Cali. Estamos en la mañanita, una presentación de Sodomar Cadnes, que es la tienda virtual para que ustedes, si tienen mascotas, bueno, todo lo que necesiten, siempre ténganla ahí presente para pedir domicilio con ese servicio puntualmente totalmente gratis. Así que pidan medicamentos si lo necesitan. Si quieren, requieren algún juguete, algún alimento, se les acabó, pues bueno, hagan eso, busquen su cuenta y pidan el domicilio de la gente de Sodomar Cadnes. Muchas marcas, les doy una pasadita ahí por las historias para que vean todo lo que tienen: los guantes solamente para peinar sus mascotas, perros y gatos, medicamentos purgantes, diferentes tipos de shampoos. Van a encontrar también muchas marcas, premium y super premium. Todo está con Sodomar Cadnes. Este es un planeta lleno de noticias, lleno de historias. En la mañanita, tres cosas para contar. Tres cosas para contar. Tres cosas para contar. Tengo la primera, tiene que ver con el caso del jugador Andrés Felipe Román, el zaguero de Millonarios, que fue noticia porque llegó a Boca para fichar con el equipo Xeneize y no lo aceptaron por una falla cardíaca que el cuerpo médico de Boca dijo tenía y por eso no lo podían dejar. Ayer en una clínica de la ciudad de Bogotá, en la Chaio, va una junta de médicos y cardiólogos al frente del director de esta clínica, se pusieron para revisar a Andrés Felipe y han determinado que no hay evidencia de una falla cardíaca, es decir, contradicen el dictamen de Boca Juniors. Tras regresar a Colombia, Millonarios, club dueño de los derechos deportivos del futbolista, sometió a Román a una serie de pruebas médicas con el fin de conocer la situación del jugador. De esta manera, la junta médica especializada dio a conocer que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Millonarios informa que se le practicaron estos exámenes y afortunadamente los resultados pues no son los mismos que había obtenido el jugador en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si Boca reconsidera, aunque ya el libro de pases en Argentina, tengo entendido, se ha cerrado. Pero pues ante esta situación, la posibilidad de que se vaya o que se quede en Millonarios. Son tres cosas para contar. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que, bueno, ya se plantea por parte del gobierno duras sanciones a los que se cuelen en el plan de vacunación. El presidente el día de ayer reveló que habrá sanciones para las personas o entidades de salud que de manera fraudulenta no respeten los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud en el orden de vacunación, como lo tiene establecido ya el Ministerio de Salud con anterioridad. Sin embargo, el presidente también advirtió que en el caso de que una persona se salte la fila, podría pagar hasta 5 años de cárcel, además de sanciones económicas. Son tres cosas para contar. ¿Cuál es la tercera? La tercera tiene que ver con el decomiso de casi 14.000 litros de acetona y 14.400 kilos de cocaína en el Chaco paraguayo. Les quiero decir que la Policía Nacional llevó a cabo distintos operativos en el mismo día en que se incautaron, ojo a esta cifra, que yo dije, wow, 23 toneladas de cocaína procedente de Paraguay, en Alemania y Bélgica, que es, de hecho, para decirles, el mayor contrabando en esa sustancia descubierto en Europa. Son tres cosas para contar a esta hora en La Mañanita, la mañana de Radio Planeta. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre. Y La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. Tendencia retro. Radio Planeta. Pues cada vez que la lluvia cae, siento que pierdo la cabeza. Yo por ti, dime si tú por mí. Linda estrella, dibújame tu nombre, todita las estrellas. Pues cada vez que la veo pasar, siento que pierdo la cabeza. Yo por ti, dime si tú por mí. Es que te quiero tanto y tanto, que escribiré tu nombre en la arena y un te amo. Radio Planeta, Radio Planeta. Porque te quiero tanto y tanto. Linda estrella, voy a pintar tu nombre dentro de alguna hoguera. A ver si así me quema. Linda, si supieras que con solo pensar en ti algo se acelera. Muy dentro de mí escribiré el bello nombre de mi estrella en una nube de la colina. Radio Planeta. Radio Planeta.